Morenita de mi alma, dime qué te ha pasado. ¿Será que tú ya no me quieres? Mira que por ti me estoy acabando. Morenita de mi alma, dime qué te ha pasado. ¿Será que tú ya no me quieres? Mira que por ti me estoy acabando. Morenita de mi alma, me estoy acabando. Dame tu amorcito. Morenita de mi alma, me estoy acabando. Dame tu amorcito. Son mi deseo, si supiera lo mucho que sofro cuando te veo, el tenerte en mi pecho abrazada son mi deseo. Morenita de mi alma, estoy acabando. Dame tu amorcito, que me está matando. Morenita de mi alma, estoy acabando. Dame tu amorcito, que me está matando.